Quítense de delante los que dijeren que las letras hacen ventaja a las armas, que les diré, y sean quienes fueren, que no saben lo que dicen. Con estas palabras del discurso de las armas y las letras de Miguel de Cervantes, comienza La Enredadera. Cuando queráis. ...101.8... estás en Radio Topo, que se salve quien pueda. Llega La Enredadera, tejiendo alternativas desde su suelo zaragozano, Robin Hood y los demás al alcance de tu mano. Pilla tu transistor y abre bien los oídos, haz la revolución. Las tardes de domingo, la voz de los sin voz, desde la Magdalena, sintonízate, chaval, que merece la pena. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a La Enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a La Enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. ¡Sí! ¡Esas palmicas! Y aquí no nos importa el índice de audiencia. Salud, amor y rebeldía, libertad de conciencia. No hay patrocinadores ni grandes presupuestos. ¿Por qué no nos vendemos? ¿Por qué no les queremos? Olvida los 40, la copia o Telecinco. Eso no es más que un virus incomunicativo. Vive la radio libre, vive La Enredadera, disfruta de la lucha, y esa es nuestra bandera. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a La Enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a La Enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a La Enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a La Enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM zaragozana. Aquí estamos en riguroso directo. Hoy estoy un poco febril, yo creo, un poquillo, pero bueno, así daremos más juego. Estamos en directo. Hoy es domingo 30 de enero de 2011, aquí en los estudios centrales de Radio Topo. Hace un frío que pela. Sí, y mucha humedad. Inasequibles al desaliento, irresistentes como pocos, los irreductibles galos de La Enredadera. Un domingo más, dos horicas, hasta las 11 de la noche. Aquí estaremos. Eso es, si nos quieres llamar, tienes un número de teléfono, 976-2913-98. A lo largo de la semana puedes contactar con nosotros a través del correo electrónico laenredadera@nodo50.org. Y la web, laenredadera.noblezabaturra.org. Que me parece que ya va por 4.000 visitas en dos semanas. Muy bien. Si te apetece escribirnos una cartica, lo puedes hacer al apartado de correo 6032-50.080 de Zaragoza. Y de aquí a todo el mes de febrero vamos a tener una serie de programas especiales acerca de COP57, acerca del Buenachén y otros que os iremos anunciando. Pero hoy queríamos hacer un programa realizado por nosotras, por la gente de La Enredadera. Y la primera parte del programa de hoy, más o menos una hora, lo hemos llamado Euskal Herria Hoy. Mañana, y vamos a analizar de manera somera, porque no podemos contar todo lo que está pasando, pero bueno, hemos intentado coger diferentes voces de personas y colectivos vascos y vamos a mencionar pues la declaración de alto al fuego de ETA, las reacciones de la izquierda independentista, lo que es el acuerdo de Guernica, que es un poco el camino, ¿no?, hacia la paz, ¿no?, que han trazado y que las fuerzas españolistas pues no quieren leer, otras opiniones y movimientos también de otras fuerzas políticas. También vamos a hablar, como uno, de la aplicación del derecho del enemigo en Euskal Herria, o sea, la represión pura y dura, y mencionaremos pues lo que ha sido la huelga general en Euskal Herria de esta semana. Y para aderezar todo esto, pues Pepa, que la tenemos por aquí hoy colaborando, nos ha traído música vasca de grupos de ayer y de hoy. Así que vais a escuchar a Masai, Borrokan, Gari, Javier Muguruza, Xavier Montoya, Xavi Struel, Mikel Laboa, Lisabo o Anari. A mi vera tengo a una sorprendida Pum de encontrarse tan sola en la mesa, de que no hubiese millones de invitados. ¿Tiene sitio? Pum tiene sitio. Que este domingo nos ha traído una gitanjáfora irónica. También Iker nos acercará, en Cuando las guitarras dominaban la tierra, a la banda The Strokes. En el Cuídate, compa, retomaremos un tema que quedó pendiente en una anterior enredadera y hablaremos de medicamentos genéricos. Sí, tiene bastante que ver un poco con la salud, ¿no? El tema de las pensiones también. Pues bueno, recordaremos la conferencia de Miren Etxezarreta en defensa de las pensiones públicas. Nada, únicamente apuntaremos pues algunas cositas básicas, ¿no?, para que entendáis, ¿no?, un poco lo que nos estamos jugando, ¿no?, y lo que se están jugando en nuestro nombre los sindicatos con la patronal y el gobierno. Y en los últimos momentos de la enredadera comentaremos algo de la actualidad de la ocupación en Zaragoza y de la biblioteca Frida Kahlo. Eso es, por una parte, ya sabéis, la reocupación del centro social ocupado Quique Mur y la sorprendente declaración del Pleno Municipal de Zaragoza, en el cual dicen que no van a desalojar y que permiten, van a abrir una negociación, decía Pérez Anadón, el número 3 del PSOE local, que iba a hacer una negociación con los vecinos, ¿no?, para darle un uso cultural. Flipa, flipa, flipa. Y bueno, como Biblioteca Frida Kahlo, empezaremos a anunciar que vamos a abrir una nueva sede. Así que ponte cómoda, que empieza el especial de la enredadera Euskal Herria hoy. Vamos a comenzar a mencionar en aproximadamente más o menos una hora lo que están siendo pues algunos acontecimientos que yo creo que nos están comentando demasiado en determinados medios o se están haciendo de una manera muy tergiversada y muy con una tendencia muy clara, ¿no?, a que esto no se solucione, ¿no? Pues aquí queríamos marcar, sobre todo destacar los movimientos que están dando pues en diferentes agentes sociales del País Vasco y que trazan claramente pues un camino importante hacia la paz, ¿no?, y hacia una resolución del conflicto entre Euskal Herria y España pues de manera dialogada, de manera pacífica, de manera no violenta. Entonces, lo primero de todo, lo que primero queríamos mencionar era el alto al fuego de ETA. Cuatro meses después de detener sus acciones armadas ofensivas, Euskaditas Katasuna, ETA, añadió a su alto el fuego las palabras permanente, general y verificable internacionalmente. Estos tres términos permanente, general y verificable internacionalmente responden en gran parte a las exigencias incluidas en la declaración de Bruselas, que está encabezada por el mediador sudafricano Brian Carrin, que ya está anunciando que muy pronto va a ir a Euskal Herria para iniciar el proceso de paz, y que fue firmada en marzo de 2010 por personalidades internacionales, entre ellas hasta 4 premios Nobel de la Paz. Y, lógicamente, estos términos respondían también a las exigencias del Acuerdo de Guernica, que luego os detallaremos para que sepáis esta declaración suscrita en apoyo al anterior, pues lo que quiere decir, ¿no? Esta se firmó en el mes de septiembre por varias organizaciones y partidos de la izquierda abertzale, la izquierda independentista vasca, entre ellos pues la ilegalizada, ¿no? Lo que sería Batasuna, para que nos entendamos, Eusko Alkartasuna también y Aralar. Y Aralar, por ejemplo, ya ha criticado que esta declaración de ETA no contempla otro término que también podían haber añadido, que es irreversibilidad. Aunque existen voces como la de Aralar que reclaman que ETA responda íntegramente a la declaración de Guernica, el alto al fuego es una respuesta a esas presiones y se debe valorar positivamente. Estas son palabras de Iñaki Barcena, que es profesor de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco, quien considera que más que en el texto, el comunicado introduce cambios en el contexto, diciendo que la verificación es una nueva dimensión interesante, así como la implicación de agentes internacionales en el conflicto. Y obviamente una cuestión que está encima de la mesa es la posibilidad de que en las elecciones municipales y autonómicas de mayo del 2011, dentro de 3 meses, pues pueda concurrir un partido nuevo formado dentro de la izquierda abertzale, ¿no? Claramente ese es el principal paso, ¿no? El primer paso que habría que dar. Y la verdad es que parece ser que hay sectores, pues básicamente los españolistas, ¿no? Que no ven nada clara esa opción. Aquí, desde luego, como nosotros tenemos nuestra tendencia también, a quien queremos dar voz es no al PP, al PSOE o a otras fuerzas, incluso a Aralar, que lo hemos mencionado ya, que incluso fue entrevistado por Radio 3 en horario de máxima audiencia. Aquí queremos dar voz a los que no tienen voz, ¿no? En este caso es a la izquierda, abertzale. Entonces vamos a mencionar diferentes declaraciones que ha habido, no de los principales líderes, porque pues están en prisión y no tienen tanta facilidad para expresarse, sino las personas que están un poco haciendo de portavoces, ¿no? En estas semanas, pues de lo que es la izquierda independentista vasca. Hay que recordar primero que en febrero del año pasado, de 2010, la izquierda abertzale ilegalizada, hay que recordar que está ilegalizada por la ley de partidos, aprobó un documento llamado Zutik Euskal Herria, En pie Euskal Herria, un documento que cerró meses de debate interno en el que participaron miles de personas y en el que se comprometía unilateralmente con un escenario democrático y sin violencia. Desde entonces, la izquierda abertzale ha reclamado repetidamente a ETA que diera pasos en esa dirección. Por ejemplo, Iñaki Barcena, el profesor que mencionábamos antes, ya decía que con ETA actuando, la política vasca se cerraba para la izquierda abertzale, no solo en su dimensión institucional, sino en muchos otros ámbitos. Si ETA ha parado, es sobre todo porque esa ha sido durante años la demanda de la izquierda abertzale, es decir, la dimensión institucional, o sea, participar en las instituciones vascas. Tras el alto al fuego, el reto ahora para la izquierda abertzale es estar en las elecciones municipales de mayo. Hoy mismo sale publicada una entrevista a Rufi Etxeberria, que es de la izquierda abertzale, en donde dice que Batasuna hoy por hoy rechazaría una acción armada de ETA. Este es el titular de hoy de El País, ¿no? Esta persona no es cualquiera. Es un dirigente, posiblemente el más veterano de Batasuna, que ya participó en los procesos de paz de Argel, de Lizarra y de Loyola, que ha sido encarcelado varias veces como dirigente de Batasuna y que hoy por hoy, gracias a que insistieron Otegi, Permach y compañía, es el que está liderando en las calles, ¿no?, el cambio hacia las vías políticas y pacíficas de esta formación. Hemos recogido unas palabras que comentaba hoy y que decían que no contemplamos un rebrote de la acción armada de ETA. Si se diera, la izquierda abertzale ha adoptado la decisión irreversible de que la estrategia independentista es incompatible con la lucha armada. Es más, en el último debate se decidió que la estrategia político-militar debe derivar exclusivamente en estrategia política. La izquierda abertzale rechazaría una acción armada de ETA. Para la izquierda abertzale, la decisión de ETA es histórica, no tiene precedentes. El comunicado plantea un alto el fuego permanente, verificable, general y unilateral. Es una importante novedad porque afecta a todos los campos de intervención de ETA, incluido el impuesto revolucionario. Abre una situación política que no debe ser gestionada con planteamientos inmovilistas. Y otras voces de la izquierda abertzale también se expresan en el mismo sentido. Sin ir más lejos, Tasio Erquicia, uno de los fundadores de Ribatasuna, ha sido entrevistado en el último número del periódico quincenal Diagonal, en el cual dice que cree que el anuncio de ETA es un paso clave que deja la responsabilidad del proceso en manos del Estado español. En vista de la actitud inmovilista y torpedeadora que el gobierno lleva en este proceso, no nos ha extrañado, aunque entendemos que es una gravísima responsabilidad, que un gobierno que sabe perfectamente la profundidad y el alcance que tiene un manifiesto como este, no sepa estar a la altura de las circunstancias. Nosotros entendemos que el gobierno español ha usado dos lenguajes. Uno interno, en el que sabemos que ha hecho acuse de recibo y conoce la profundidad del planteamiento. Y ha hecho otra lectura de cara al exterior que nos parece irresponsable porque se hurta a la opinión pública una lectura seria y justa de la dimensión que tiene este planteamiento. No puede tergiversarse porque la población es suficientemente inteligente, ni intentar aparentar que no existe nada novedoso. Y en esa entrevista, que podéis leer en el último número de Diagonal, Tasio Erquicia también dice que esa es la actitud del gobierno español en todo este año y medio. Primero, negar que en la izquierda abertzale haya capacidad política para hacer un proceso de reflexión. Cuando se enteraron por medios policiales de que este proceso estaba en marcha, detuvieron a Arnaldo Otegi, a Rafa Díez Usabiaga y a Miren Zabaleta, y a más gente, en un intento de torpedear el proceso y, a continuación, a los 15 días, detuvieron a 36 jóvenes que estaban trabajando en los pueblos y en los barrios de Euskal Herria. El gobierno hizo un análisis muy simple. Si cortamos la cabeza y anulamos los músculos, ese proceso va a ser un fracaso. Pero aún así, la izquierda abertzale ha sido capaz de hacer un debate amplio con más de 7.500 militantes en más de 70 pueblos de Euskal Herria y hemos llegado a unas conclusiones importantes en un documento que es histórico, el que antes os mencionábamos, el SUTIC Euskal Herria, aprobado en marzo de 2010, en el que la izquierda abertzale hace una reflexión de todo su proceso histórico, llega a la conclusión de que políticamente estamos ganando, pero también de que para dar nuevos pasos necesitamos un cambio de estrategia, porque en estos momentos el Estado español está muy cómodo con la confrontación armada. Tasio Erquicia también comentaba que, usando como excusa ETA, el Estado está anulando todo el movimiento independentista y, por tanto, es necesario plantear una estrategia que emplee únicamente vías políticas y democráticas como forma de avanzar en nuestro proceso y de obligar al Estado a que reconozca los derechos de este pueblo. Porque la izquierda abertzale no quiere imponer ningún modelo de sociedad, ni quiere imponer ningún proyecto político. Solo plantea que se dé la palabra al pueblo y que sea el pueblo el que decida en libertad absoluta. Y con respecto a lo que comentábamos antes, ¿no?, de las elecciones que están previstas, ¿no?, para este mes de mayo, ¿no?, municipales y autonómicas en todo el Estado español, en esta entrevista dice que las próximas municipales y forales son muy importantes porque siempre nos hemos sentido mucho más cómodos a nivel municipal, a ras del pueblo, que en otras instancias. Dicho esto, nosotros tenemos que decir que todo nuestro proceso no está planteado en función de unas elecciones. Aunque el Partido Popular insiste con ese argumento, a nosotros esa nos parece una lectura partidista, superficial y fría bola del proceso. Estamos seguros de que vamos a estar en las próximas elecciones porque es de justicia y porque sería un error del Estado español. Ciertamente nos haría daño, pero de cara al futuro la falta de credibilidad del Estado en Euskadi sería más importante. También desde Nafarroa destacaba en noviembre Mariné Pueyo Agara que la mano de la izquierda abertzale está tendida, que Guernica supone una base potente para el acuerdo y que es factible voltear la relación de fuerzas en Nafarroa e impulsar el proceso democrático. Y a continuación nos dejamos con una canción de Lisabo, del disco Slekuak. La canción se llama Bi Minutu y, bueno, recordamos el teléfono 976 29 13 98. Por cierto, si pronunciamos mal en euskera, pedimos disculpas. Escuchando La Enredadera, esto es Radio Topo 101.8 de la FM. Hoy hemos empezado con un especial Euskal Herria Hoy, por llamarlo de alguna manera, y antes apuntábamos que uno de los caminos trazados, escritos y consensuado por miles y miles de vascos es el Acuerdo de Guernica, un acuerdo del que muy pocas veces se dice lo que es. Entonces, de manera muy breve, os vamos a explicar qué es lo que dice el Acuerdo de Guernica, que por cierto es un texto de 3 folios que os lo podéis leer cualquiera en internet y es muy interesante, ¿no?, para saber un poco qué es lo que se está planteando. Vamos a saber qué es, quién ha firmado y qué dice el Acuerdo de Guernica. Es un acuerdo para un escenario de paz y soluciones democráticas firmado el 25 de septiembre de 2010. Hasta ahora lo ha firmado la izquierda abertzale, Euskal Alkartasuna, Aralar, AB, Alternativa, LAB y 30 agentes políticos, sindicales y sociales de Euskal Herria. ¿Qué dice? Lo primero que dice es que Euskal Herria está viviendo la posibilidad de encauzar el conflicto político y la confrontación violenta hacia un escenario de paz y soluciones democráticas. En esa dirección se deberá sentar en primer lugar una situación de no violencia con garantías y un primer estadio de normalización política en base a los siguientes contenidos. El primero es la declaración de ETA de un alto el fuego permanente, unilateral y verificable por la comunidad internacional como expresión de voluntad para un definitivo abandono de su actividad armada. O sea, esto ya se ha hecho. El reconocimiento de los derechos civiles y políticos permitiendo la actividad y el desarrollo de todos los proyectos políticos, considerando que el reconocimiento y la protección sin excepción alguna de todos los derechos humanos es la base fundamental de los mismos. Esto es una derogación de la ley de partidos que ilegalizaba a la izquierda abertzale. que ilegaliza, ilegalizaba e ilegaliza. O sea, esto no se ha cumplido. El acuerdo de Guernica también contempla la desaparición de todo tipo de amenazas, presiones, persecuciones, detenciones y torturas contra toda persona por razón de su actividad o ideología política. Por una parte, unos están diciendo que todavía están cobrando el impuesto revolucionario, que todavía hay actividad no ofensiva pero de otro modo de ETA, pero bueno, ETA no está diciendo lo mismo y la izquierda abertzale ha negado rotundamente hasta que se esté cobrando el impuesto revolucionario. Por otra parte, se siguen denunciando torturas y encarcelaciones totalmente arbitrarias y tendenciosas por parte del Estado español. Luego hablaremos de eso también. En este sentido, se habla del cese de la política penitenciaria que se sigue contra los presos y presas políticas vascas, planteada hasta ahora como parte de estrategias de confrontación, y la adopción de las siguientes medidas como primer paso del camino hacia la amnistía, que conduzca a la ausencia total de presos y presas y exiliados y exiliadas a consecuencia del conflicto político. Y por mencionar alguna cosita más que dice el acuerdo de Guernica es la revisión de los procesos judiciales contra personas y estructuras organizativas derivadas de su actividad política. La derogación de jurisdicciones, de tribunales especiales, de toda legislación de excepción y con ella la desaparición de la incomunicación. También contempla el levantamiento de las medidas restrictivas y o prohibitivas en su actividad política impuesta a militantes y organizaciones independentistas. E impulsar la participación de agentes internacionales a fin de verificar que no se produce ninguna vulneración de derechos humanos. Y en este acuerdo de Guernica, las partes firmantes consideran que en el marco de un proceso de estas características, donde se haya consolidado ese escenario de paz y normalización política suficientes, será imprescindible activar espacios de diálogo y negociación política para abordar en su integridad las causas y consecuencias del conflicto. Ese proceso de diálogo y negociación política se tiene que sustentar en los siguientes principios y contenidos. Sobre todo lo que están rigiendo son los compromisos establecidos en los llamados principios Mitchell, que de manera muy resumida es el uso de medios exclusivamente democráticos y pacíficos para resolver las cuestiones políticas. Venga, y os vamos a poner otra cancioncica, en este caso es, como no, Mikel Laboa, una persona imprescindible, ¿no? Pues en lo que es la cultura, la lengua y la música vasca. Y os vamos a dejar con una letra de Joseba Serrano Endía, que ya sabéis pues que es una persona que en principio yo creo que sigue estando en paradero desconocido. La canción de Sarri Sarri que se canta en tantos bares sin saber lo que quería decir, pues bueno, hablaba de la fuga, ¿no? De este Joseba. Este Joseba Serrano Endía, y bueno, pues es una canción que es con letra de él y música de Mikel Laboa, se llama Hegazti Errariak. Hegazti errariak pausatu dira leioan, Argia ta itzala bereizten diren lekuan. Argia ta itzala lejoan pausatu dira. Egazti errariak pausatu dira. Egazti errariak. Egazti errariak pausatu dira leioan. Argia ta itzala bereizten diren lekuan. Argia ta itzala leioan pausatu dira. Egazti errariak pausatu dira. Egazti erradiak. Quizás sería más fácil para mucha gente callarse y olvidarse y sería más fácil realmente no enfrentarse a muchas cosas, pero los 2 años de cárcel, a mí los que me faltan por pagar nadie me los va a devolver, ni creo que sean años perdidos. O sea, jamás pensé ni quiero pensar que son años perdidos. No me lo van a quitar, no me lo han quitado y a pesar de estar en el talego he estado vivo más que nunca, ¿me entienden? Sábado 5 de febrero, manifestación por la libertad de Rodrigo Lanza, a las 18:30 en Plaza de España de Zaragoza. Toda la información en 4f.noblezabaturra.org. Y aquí sigues escuchando La Enredadera. Esto es Radio Topo, 101.8 del FM, ya sabes, hasta las 11 de la noche hoy contigo. Ya son las 9:33 y como os decíamos, hemos empezado con un especial Euskal Herria hoy. Estábamos comentando el alto al fuego de ETA, las declaraciones de la izquierda abertzale y también el documento del acuerdo de Guernica. Ahora vamos a escuchar algunas voces de otros grupos, otras tendencias políticas de Euskal Herria. Ya sabéis que en torno a pues un poco las candidaturas que va a haber a las elecciones municipales de mayo en Nafarroa, sobre todo en Navarra, está habiendo muchos movimientos, ¿no? Hoy mismo Gara publica que Aralar opta por estrechar lazos con el PNV frente a otras alternativas. La decantación de Aralar por mantener la alianza con el Partido Nacionalista Vasco en Nafarroa Bai a costa incluso de provocar la salida de otro socio como EA. Óscar Alcartasuna. Óscar Alcartasuna, es que me sale fatal. Está en sintonía con la apuesta realizada también en otros herrialdes por estrechar lazos con los jeltzales en lugar de tratar de alcanzar acuerdos con fuerzas abertzales y de izquierda. Aralar intenta tener una posición propia que pueda servirle para ser determinante en el escenario de pactos que se abra tras las próximas elecciones. La verdad es que estas declaraciones leídas hoy en Gara, vamos, esto es una redacción, ¿no?, de Gara, esto lo hemos leído tal cual, ¿no? Lo firma Gara, vamos. Pues es bastante fuerte, ¿no? Aralar, ya sabéis que es una de las primeras escisiones, ¿no?, que tuvo la izquierda abertzale, claramente pues marcándose, ¿no?, contra ETA, claramente condenando todos los atentados y demás, pero ahora que se da otro escenario político, parece ser que están eludiendo juntarse con las fuerzas abertzales que ya están marcando caminos de la no violencia, ¿no?, y pacíficos y democráticos, ¿no? Pues bueno, lo que está pasando en Nafarroa Bai es bastante curioso, ¿no? Euskal Askatasuna se está saliendo, ¿no?, pues porque no está de acuerdo de lo que está pasando y se está quedando ya pues en un partido bastante poca cosa, ¿no?, lo que está quedando ahí. Y Aralar parece ser que tiene otros intereses, ¿no?, además de la posibilidad de juntarse con Izquierda Abertzale. También hoy mismo se ha presentado oficialmente la coalición entre Izquierda Unida de Navarra y Batzarre. Sí, hoy portavoces de Izquierda Unida de Navarra y Batzarre han presentado oficialmente, no, lo hicieron ayer sábado en Iruña, en Pamplona, la plataforma electoral Izquierda Ezkerra, un proyecto político que, según afirmaron, pretende aglutinar a la izquierda en movimiento y con el que quieren ganar la batalla a la resignación, según sus portavoces. Bueno, y también, aunque sea de manera muy breve, pues qué es lo que está diciendo el PSOE o el PP. Vamos a usar pues algunos textos que hemos sacado de los últimos números de Diagonal, donde se hace un pequeñico resumen. Por parte de Mario Zubiaga, que es profesor de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco, comenta que hay declaraciones de gente del Partido Socialista de Euskadi que alberga la esperanza de que haya algún paso adelante. Esto lo reconocía hace un año para Diagonal. También reclamaba el profesor Zubiaga que, como dice Rubalcaba, esto necesita un ajuste político y eso es lo que hay que tratar de realizar ahora. Esto no supone que se termine con una guerra vencida por nadie. Si seguimos hablando de vencedores y vencidos, es el germen para que no se acabe con el proceso. Los expertos en resolución de conflictos dicen que todos tienen que aparecer de alguna forma como vencedores. Si se produce una derrota militar de ETA, no debería impedirse que se logren victorias políticas compartidas. También hemos recogido declaraciones de Paul Ríos, que es de Lokarri, una red ciudadana por el acuerdo y la consulta. Decía que exigen un alto nivel de exigencia a la izquierda abertzale para los contactos y destaca que desde el 30 de julio no ha habido ningún atentado reivindicado de ETA. No hay ninguna negociación ni conversación. Esto es un temor del sector más afín al Partido Popular, pero sí existe un esfuerzo de la izquierda abertzale de convencer a ETA de que se necesita un alto el fuego. Esto afirmaba Ríos sobre la alerta que realizaba el 8 de marzo La Gaceta ante la posibilidad de que el gobierno de Zapatero y ETA estuviesen negociando una tregua permanente verificable. Vamos, aquí nadie reconoce que el gobierno español negocia con ETA, pero nadie niega que siempre se ha negociado con ETA, siempre. El PP también. Y por último, según Conchi Bilbao, de AOTSAC, una iniciativa de mujeres de distintas líneas políticas y sindicales, a excepción del Partido Popular, el PSOE sigue cautivo de su socio de gobierno en Euskadi, el Partido Popular. Y en la onda de Izquierda Anticapitalista, Ramón Zayo reconocía hace un año en Viento Sur que el documento SUTI que Euskal Herria es un mérito con el que le está cayendo la izquierda abertzale histórica. El texto es continuista en su apuesta por las vías exclusivamente políticas. Ya se expresó esto en el acuerdo de Lizarra en 1998. Fue ratificado 2 años después de su ilegalización en la declaración de Anoeta en el 2004 y se plasmó en el preacuerdo de Loyola en el 2006. Están bajando del monte a pesar del empeño de Rubalcaba, Ares y Rajoy. El texto contiene tanto una determinada metodología ad hoc para abordar el proceso de cambio, proceso democrático, como un espíritu compartido y definitivo para el conjunto de la corriente. Aquí en Aragón, el bloque independentista de Cuchas muestra su apoyo al proceso de normalización política abierto por la izquierda abertzale en Euskal Herria. En su comunicado recordaban que es ahora el gobierno español quien debe decidir si de verdad quiere la paz o si de lo contrario prefiere anquilosarse en posturas intransigentes utilizando el sufrimiento de la sociedad vasca por intereses políticos y electoralistas. el Movimiento de Liberación Nacional Vasco está cumpliendo para con la pacificación y normalización política. Y desde luego aquí en Aragón la gente no vamos a estar callados, ¿no? Que parece que es lo que quieren, ¿no? Tenernos callados y en casica. Y pronto pues vamos a celebrar pues alguna charla más, ¿no? O sea, porque en Euskadi sigue habiendo mucha represión y queremos dar voz, ¿no? También a la gente que lo está pasando mal y también la gente que está proponiendo pues un poco estos escenarios, ¿no? Entonces, bueno, seguramente de aquí a unos meses os anunciaremos diferentes charlas, conferencias que va a haber en Zaragoza, ¿no? Seguramente. Venga, y siguiendo con músicos y músicas de Euskal Herria, ahora vamos a dar el paso a Nari. Este último disco, bastante bonito, la verdad. Os vamos a poner el corte llamado Ihia. Perdonad si pronuncio mal, ¿eh? Y os recordamos el teléfono 976-2913-98. Esta es Anari. De su disco, Irla Izan. años enredando. Escucha La Enredadera todos los domingos de 9 a 11 de la noche. En el 101.8 de la FM de Zaragoza. Y en nuestra nueva web, laenredadera.noblezabaturra.org. Zelaira duan eskatza, hasia da miloretan. Y una parte que no queríamos dejar pasar, hablando de la Euskal Herria hoy, la verdad es que podíamos haber hablado de muchas más cosas, pero bueno, nos hemos centrado un poco en lo que es la actualidad. Otro día ya invitaremos a colectivos para que nos charren de cosas concretas, pero bueno, hoy a modo de resumen, ¿no? Lo que es el alto al fuego, lo que es la situación de la izquierda abertzale, la opinión de otras fuerzas políticas vascas, lo que es el acuerdo de Guernica y, cómo no, la aplicación brutal del derecho del enemigo, ¿no? Esta represión contra todo lo que le suena a ETA o a independentismo, pues bueno, que está haciendo que haya cientos de vascos en las cárceles, ¿no? Y que prácticamente cualquier joven que pega carteles, que sale a la calle, que participa en actos independentistas, pues tarde o temprano se ha detenido, ¿no? Ahora mismo no hay prácticamente lucha callejera, no hay kale borroka, pero aún así, pues eso, cada vez que hacen una rueda de prensa, una pegada de carteles o algún acto de este estilo, alguna acción directa, aunque sea pacífica o no violenta, pues bueno, un montón de gente joven, sobre todo, está siendo encarcelada, ¿no? La mayoría de ellos pasan por la Audiencia Nacional y acaban siendo, pues, acusados y al final condenados, pues, a años de cárcel, ¿no? O sea, que es una realidad que la estamos viendo hoy y luego, venga, vete a una cárcel de Canarias, ¿no? O de Andalucía, tira, a cientos de kilómetros de tus casas. Y bueno, aquí únicamente pues vamos a recordar algunos casos, ¿no? El más cantoso es que Arnaldo Otegi, ¿no? Y otros miembros pues muy reconocibles, ¿no? De la izquierda abertzale, ¿no? Pero sobre todo Arnaldo Otegi, ¿no? Que digamos que es un poco la cabeza más visible, ¿no? No exactamente el líder, pero bueno, lo podríamos denominar así como algo bueno, ¿no? Pues que sigue en la cárcel, ¿no? Y la izquierda abertzale sigue ilegalizada, ¿no? La Asociación Europea de Juristas por la Democracia y los Derechos Humanos en el Mundo y la Asociación Internacional de Juristas Demócratas han reclamado la puesta en libertad de Arnaldo Otegi, el fin de los procesos de motivación política y la legalización de la izquierda abertzale. Recuerdan que desde que Batasuna fue ilegalizada en 2002, tanto Arnaldo Otegi como otros integrantes de la formación abertzale han sido objeto de represión diaria con violaciones claras de la libertad de expresión, de asociación y participación política. Y si hace años hablábamos de la represión contra medios de comunicación, pues como Egin, Ardi Beltza o Egunkaria, pues este mes le ha tocado a Purtu, ¿no? Una televisión vasca. Hace poco le tocó al Comité Internacionalista Askapena o al colectivo juvenil Segi, por citar tan solo algunas de las organizaciones que recientemente pues están siendo víctimas de la represión, ¿no? Y con la ilegalización o la criminalización de estas organizaciones, pues van detrás un montón de gentes encarceladas y muchas de ellas torturadas. Recientemente, al menos, celebrábamos, además de la absolución a la gente de Egunkaria, que ya fue hace un año, ya lo comentamos, y estuvimos allí con ellos celebrándolo, pues también la absolución a los políticos vascos de Udabiltza, ¿no? Esta gente que, después de la absolución de la Audiencia Nacional, pues está reclamando el reinicio de su actividad y la devolución de los fondos confiscados, ¿no? Hay que recordar que la Audiencia Nacional absolvió a estos procesados de Udabiltza por el delito de integración en organización armada. Les acusaban de eso sin pruebas y no tienen evidentemente ninguna relación con ETA, ¿no? En este caso ya sabéis que Udabiltza es una asociación de municipios vascos y únicamente pues este juicio, que ha durado un montón de tiempo, estaba basado en hipótesis, en deducciones extraídas por la policía. ¿Cómo no? En este caso, la Fiscalía, que ha mantenido la acusación durante 8 años, ha anunciado, como ya os dijimos en la Enredadera hace un par de semanas, que no va a recurrir la sentencia porque la considera bien fundada. O sea, en fin, 8 años de idas y venidas a la Audiencia Nacional, de cárceles y de calabozos, para al final acabar absueltos, como se esperaba. eskonbarri llenoia baita donetxillan. Y bueno, otro caso diferente, ¿no? Que no tiene que ver con un poco lo que es las organizaciones políticas vascas, ¿no? Propiamente dichas, ¿no? Una plataforma tirando ecologista, ¿no? O antidesarrollista, como es la plataforma contra el tren de alta velocidad. Pues bueno, pues esta semana en Bilbo hay tres jóvenes acusados a los que les piden 3 años de prisión por haber supuestamente realizado una pintada en un tranvía de Bilbo. 3 años de cárcel, flipa. Pero esto no acaba aquí. Ayer mismo, ayer sábado, en Gasteiz, en Vitoria, los gasteiztarras Ekaiz Samaniego y Adrián Donay pues denunciaron que mañana lunes van a ser juzgados ante la Audiencia Nacional Española con una petición fiscal de 14 años. Pues bueno, ayer denunciaron estos miembros del movimiento Pro Amnistía de Gasteiz, jóvenes cuyos nombres forman parte de listas, pues de nombres arrancados a detenidos durante la incomunicación, ¿no? Bueno, gente que está viviendo un acoso permanente, ¿no? La gente que sigue, pues, haciendo públicas las fotos de personas, de amigos, familiares que están presos, ¿no? Pues bueno, esto lo están machacando, ¿no? Les piden 14 años de cárcel, ¿eh? Y además de todo esto, con la que está cayendo, Cataluña, Galicia y Euskal Herria celebraron esta semana una jornada de huelga general el pasado jueves, y bueno, pues la mayoría sindical vasca ya ha expresado en rueda de prensa su satisfacción por el amplísimo respaldo a la huelga general, y queríamos un poco pues detallaros, ¿no?, cómo han expresado los sindicatos vascos de cómo fue este paro. El paro fue ampliamente mayoritario en los diferentes sectores y empresas de Euskal Herria. Según se contrastaron los datos, asegurando la importancia de la huelga, a pesar de la campaña por parte de la prensa para rebajar la gran incidencia en el sistema productivo. Está claro que los medios de comunicación para masas nunca te van a decir que ha habido una movilización masiva. La mayoría sindical destacó, por otro lado, que muchas pymes cerraron, que el sector del transporte había funcionado con servicios mínimos y que en los puertos de Bilbo y Pasaya el paro fue generalizado. Por su parte, en el sector de la construcción afectó de forma importante en Guipúzcoa, en empresas como Lemona Industrial, Financiera y Minera de Añorga, ya Río Gorriaga, Porlan Valderribas y Hormigones Lazcano. Los medios de comunicación también estuvieron presentes en la huelga, Garay Berria no se publicaron, y la mayoría sindical denunció a la dirección de ETB por los servicios mínimos, mientras que en las radios del grupo EITB el paro fue total y se respetaron los servicios mínimos. En la enseñanza pública y las ikastolas, el paro fue del 65% y del 100% respectivamente. En las aurreskolak, por encima del 80%, y en la universidad, superior al 80%, según la mayoría sindical. En la administración local fue importante y en el ámbito sociosanitario de las residencias tuvo un eco elevado. En la administración de la CUA rondó el 55% y en justicia el 40%. El gobierno de la CUA lo estimó en el 20%, cuando en la anterior huelga dijo que solo fue del 8%. Y por su parte, en Osakidecha, el Servicio Vasco de Salud, entre otros sectores, afectó de manera parcial a todos y cada uno de los ámbitos hospitalarios. Durante la mañana y la tarde, decenas de miles de manifestantes ocuparon las capitales vascas y las localidades más importantes para mostrar el rechazo a la reforma de las pensiones. Belén Arrondo, del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Euskadi, lamentó que en Bilbo la gravedad de las medidas y animó a la sociedad vasca a seguir en este camino para lograr un cambio en las políticas. Y nada, desde aquí, desde La Enredadera, vamos a dar paso a otros contenidos hoy en el programa. Esto ha sido pues lo que pretendíamos, ¿no? Una horita de especial Euskal Herria hoy para hacer un pequeño resumen de lo que están siendo acontecimientos que están siendo poco poco comentados, ¿no? Y cuando están siendo comentados de manera muy tendenciosa, muy tergiversada, sobre todo pues por los medios del poder, ¿no? Y aquí pues hay que hablar claramente de lo que es el alto al fuego de ETA, que es una noticia muy importante. Recordamos, un alto al fuego permanente, general y verificable internacionalmente, que perfectamente puede abrir un proceso de paz serio, en el cual pues empiece a hablar de qué es lo que quiere el pueblo vasco, de qué se puede hacer con todos estos presos, de qué se puede hacer con todas las víctimas del terrorismo, de que a quién hay que dar voz, a quién hay que escuchar, cómo hacer este proceso democrático y no violento. Y bueno, la verdad es que ya hay encima de la mesa pues varios documentos, ¿no? El que mencionábamos, Sutik Euskal Herria, En pie Euskal Herria, o el más reciente acuerdo de Guernica, que desde luego son papeles muy interesantes, ¿no? Mientras tanto, pues como siempre, estamos en época de elecciones y cada partido pues está moviendo un poco según sus intereses, ¿no? Partidistas y electoralistas, ¿no? Como puede ser el caso pues de todos. La verdad que es ahí están todos, ¿no? La izquierda abertzale también tiene sus intereses. Está Aralar, está Euskal Askartasuna, está el PNV, el PSOE, el PP, Ezker Batua. En fin, toda la gente ahí jugando a sus bazas. Y bueno, pues mientras tanto, la huelga general de la dignidad, ¿no? Que se llamó en algunos sitios, pues las tres nacionalidades históricas, ¿no? Del Estado español, Galiza, Cataluña y Euskal Herria, en este caso, pues echaron el órdago, ¿no? Junto a otros sindicatos anarcosindicalistas, ¿no? Pues CNT, CGT, que también secundaron la huelga. Y bueno, pues en algunos sitios, pues importante, ¿no? En Cataluña también hubo bastante movilización. Pero bueno, hasta aquí lo que ha sido este Euskal Herria hoy en La Enredadera, que esperemos que os haya gustado. Y ya seguimos con los siguientes contenidos para La Enredadera de hoy. Sí, eso es. Hoy vamos a acabar con una cancioncica de este recopilatorio que estamos poniendo de La Oaxeta 2005. Y bueno, pues vamos a poner una de Xavi Strubel, por ejemplo. Una canción que a ver cómo pronuncio, porque es Neskatsu Gorriska Bati, Xavi Strubel. Pues con este acabamos este especial Euskal Herria hoy. Katxu gorriskea, argi utxadon guizbetea, urredo zan hartotzak, zidardo zan errekak. Geuren eskatxu gorriskea, zetan agone guzkitara, dardai bixiz zeure matxale argi hori jator landara. Eguzki jadon edertzale, geuren eskatxu gorriskea, geuren eskatxu gorriskean, noruntz galdu intzanatan. Soño zuri jokzoa zearen bila, eneu soño zuri jokzoa zearen bila, liliarteko isila, naztau egixube txori jok. Eneu soño zuri jokzoa zearen bila, eneu soño zuri jokzoa zearen bila, liliarteko isila, naztau egixube txori jok. Argizko goizbetea, hauan eder muñoetan, geuren eskatxu gorriskea, galdua zanate guzkitan. Gorriskea giutxadon goizbetea, urredo zan hartotzak, zidardo zan errekak. Geuren eskatxu gorriskea, zetanagon eguzkitara, zetanagon eguzkitara. Dardai bixi zeure matxale, argi hori jator landara, eguzkitxadon edertzale. Geuren eskatxu gorriskea, noruntz galdu intzanatan, noruntz galdu intzanatan. Eneu soño zure jok, Zuazearen bila, zuazearen bila, bili arteko isilian aztau egixu be txorillok. Yo voy mucho a Teruel. No sé cuántas veces va usted a Teruel en un coche lento, no con guardaespaldas, a esas velocidades que van ustedes. No, yo voy tranquilamente. Pero hombre, yo voy tranquilamente, pero ¿no puedo hablar aquí o qué? Coño, a ver si no puedo hablar aquí. A la mierda, joder. Estoy hablando con el ministro y no con ustedes. Ustedes están habituados a hablar siempre porque aquí han controlado el poder ustedes toda la vida. Y ahora les fastidia que vengamos aquí, las gentes que hemos estado torturados y roturados por la dictadura, a poder hablar. Eso es lo que les jode a ustedes. Coño, y es verdad, joder. A la mierda. Ya sabéis que cada 15 días aquí en La Enredadera nuestra amiga la Billie Holiday nos trae a nuestra otra amiga la Pum. Buenas noches. A ver ese micrófono. No, no funciona. Espera. Ahora sí, Pum. ¿Ahora sí? Sí, perfectamente. Estoy casi encima de la mesa ahí para llegar a este micrófono. Ya sabéis que esto es Gitanjáfora, cada 15 días aquí en La Enredadera y también en el blog de Pum, que luego recordaremos. Sí, que con lo algún... recuerdo ya. Dilo ya. Sí, loscuentosdeapolonia.blogspot.com. Con retos mensuales, ¿no? Sí, retos mensuales. Luego lo diremos. Hoy tenemos varias cositas, ¿no? Sí, tenemos varias cosas. Vamos a empezar, como siempre, con las recomendaciones de lectura. Hoy les toca el turno a Nacho Squin y Almudena Vidorreta de Eclipsados. Nacho Squin nos va a recomendar Calderilla y Almudena Vidorreta nos va a hablar de la revista literaria Eclipse. Así que cuando quieras, Nacho, nos los pones, por favor. El varón Nacho Squin y la mujer Almudena Vidorreta. Ello es. Hola. Yo te recomiendo Calderilla de Raúl García, un libro de microrelatos pues de diferentes temáticas y que, hombre, de alguna manera reflexiona sobre este género intermedio o híbrido entre el poema en prosa, el relato breve, y es una apuesta interesante de la editorial porque es el segundo libro de Raúl. Es un libro complicado de vender también, pero ahí está precisamente nuestra apuesta, el creer que este género es un género al alto, que de alguna manera es un género actual, posmoderno podríamos decir, y que se identifica muy bien con nuestra manera de entender la literatura. Hola, pues mira, Eclipse es una revista que se hace en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Es una revista literaria en la que recogemos artículos, entrevistas a autores y reseñas de libros más o menos recientes. Intentamos dar cabida a escritores noveles, pero pues también de alguna manera lo más representativo así de la literatura, ¿no? Entonces, bueno, está abierta a gente no necesariamente universitaria. Se pueden mandar los textos a revistaeclipse@hotmail.com y allí se, bueno, pues recibimos y publicamos lo que se recibe, porque la verdad es que la no hay un filtro de calidad, o sea que todos los textos serán bienvenidos. Y ahora ya con una musiquita maravillosa, My Favorite Things de John Coltrane de fondo, vamos a leer las prosopopeyas, las colaboraciones que nos ha mandado la gente al reto que propusimos hace un mes ya. Y quiero adelantar que hoy no, pero en el programa que viene volveremos a proponer otro reto para que la gente participe. Y así, pues digamos que iremos un programa de retos y otro de otras cositas, y así la gente tampoco se nos cansa tanto. Y voy a empezar ya. Los voy a leer en el orden que me llegaron, como siempre, así no hay favoritismos. Y el primero que me llegó al día siguiente de publicar el reto en el blog. Y me vino como forma de comentario en el blog anónimo. Un comentario anónimo. De hecho, contesté al comentario diciendo: anónimo, no quieres que sepamos quién eres, ni siquiera un sobrenombre o un mote o algo así. Y no respondió. Pero lo voy a leer, que ahí estaba. Sentí como la niebla me andaba por la piel e iba sembrando semillas de rocío a voleo. Y me calmaba tu voz de sol, que me había dejado ardiente y sonrosado. La siguiente nos llegó de nuestro amigo Dani García Nieto, que nos deja un pedacito de La máquina del tiempo de H.G. Wells. No sé si lo conocéis, un libro de ciencia ficción. Os lo recomiendo si no lo habéis leído. Y nos dice lo siguiente. La sirena despertó de su letargo bramando en sueños como un mulo apaleado. Una segunda replicó desde la espesura y otras se unieron al diálogo. En un minuto la charla se tornó insoportable. Son los Morlocks, dijo la muchacha. Vienen a por nosotros. La siguiente, del amigo Indalecio, Santiago Blasco, que me decía: te envío esta prosopopeya que habla de mi perra cuando me viene a hacer tontadas y yo estoy en plan autista. Y dice lo siguiente: hola, mírame, hola, me canso de saltar a tu alrededor. Ahora estoy tumbada boca arriba, dame unas palmadas en la tripera, aunque sea con el pie. Hazme caso, estoy aquí, venga a hacer payasadas, mi dignidad tirada literalmente por el suelo y tú ni caso. ¿Quieres dejar de mirar al infinito? No te voy a morder porque eso se os da mejor a las personas, pero si pudiera hablar te pondría de vuelta y media, de sustanciao. El siguiente, de Juanfer Briones, alias Atlant, que ya sé quién es, porque al principio ni tú ni yo sabíamos quién era, que llegó al correo de la enredadera, este, ¿verdad? Lo mandó, ¿no? Que digo, sí. No sé quién es. Pues este chico es un dibujante de tebeos, hace unas cosas de templarios muy chulas y tal. Si te metes en su blog, la verdad que tiene cositas bastante interesantes. Y nos mandó lo siguiente. El trabajo se alargó hasta entrada de la noche. Una noche que se deslizaba agónica por sobre nosotros, inundándonos, empujándonos, llevándonos más allá. Luego vía Facebook, aunque no debería decir, sé que no lo debería decir, pero vamos, me llegaron las dos siguientes, la primera de Alejandro Castro, el Castro, de Crisálida y también de DJs Factibles, que por cierto debo decir que la música que va a sonar cuando hablemos de la literatura irónica me la recomendó él, que es una canción de Alanis Morissette, Ironic, ¿vale? Y que seguramente nos ayudará a elegir alguna que otra musiquita también. Y que mandó lo siguiente. Las cuerdas vocales de aquella guitarra se olvidaron de llorar cuando recordaron la sensación de las lágrimas recorriendo su férreo corazón. No supieron contenerse, se oxidaron, quedaron afónicas para siempre. Cuidado, demasiado rock and roll puede matar el alma. El último ya de mi querida Rebeca, de mi preciosa Lady Sade. Ya dijimos el otro día que igual hacíamos una gitanja fuera del Marqués de Sade, pero tiempo al tiempo. Y que nos envía lo siguiente. Esta es la historia de alguien que nunca dejó de soñar. Alguien que encontró en las montañas esas confidentes que nunca halló en ojos ajenos. Alguien que supo sonreír a las piedras y que recibió el abrazo de las hojas secas. Una historia demasiado corta para contarla y demasiado larga para olvidarla. Ya tenemos de fondo aquí a Alanis Morissette, porque hoy hablaremos de la ironía como figura retórica, como recurso literario, y esta canción de Alanis se llama Ironic. Si escucháis la letra, la verdad es que salen bastantes situaciones curiosas. Antiguamente, las figuras retóricas eran los adornos que se usaban para hacer los discursos más amenos e incluso más convincentes. Pronto se empezaron a utilizar también para las creaciones literarias, siendo los tropos los favoritos. En un tropo, lo que se hace es sustituir un término por otro que esté alejado de su significación original, es decir, que lo que los caracteriza y diferencia del resto de las figuras retóricas es el cambio de significado. Son recursos importantes a la hora de aumentar la expresividad de un texto debido a sus posibilidades imaginativas y a la riqueza de sugerencias que contienen. El tropo de los tropos en poesía es la metáfora. La ironía, o antífrasis también, es decir algo de tal manera que se entienda lo contrario de lo que las palabras parecen indicar. Por ejemplo, cuando un profesor le dice a una clase revoltosa e indisciplinada: «Pero qué bien os estáis portando». Entonces, queriendo decir totalmente lo contrario. Por lo tanto, la ironía lo que hace es colocarnos ante una discrepancia, ante una incongruencia entre lo que se dice y lo que se entiende, o entre lo que se espera y lo que realmente ocurre. Se puede usar la ironía de forma intencional o puede ocurrir sin que nos lo propongamos. Cuando escribimos, podemos usar también la ironía para hacer que el lector levante la vista y piense acerca de lo que acaba de leer, o para dar mayor énfasis a una idea central. Y para que el uso de la ironía tenga éxito, evidentemente, debemos conseguir que quede bien clara la diferencia entre lo que decimos y lo que realmente queremos decir. Algunos ejemplos de ironías, pues por ejemplo tenemos la historia corta del regalo de Maggie de O'Henry, en la cual una pareja joven es demasiado pobre para hacerse regalos de Navidad. El chico vende su reloj de bolsillo para comprar a su mujer un juego de cepillos con el que peinarse su larga y preciosa melena. Entre tanto, ella corta su precioso cabello y se lo vende a una empresa de pelucas para sacar dinero y poder comprarle a él una cadena para el reloj. Nuestro señor Quevedo, también para indicarnos que no comieron nada, escribió: «Comieron una comida eterna, sin principio ni fin». Y una que me gusta mucho, de Voltaire, que nos contaba: «Por la noche, cuando iba a introducirme en mi lecho, llegaron a mi casa dos familiares de la Inquisición con la Santa Hermandad. Me abrazaron cariñosamente y me condujeron, sin decir una sola palabra, a una habitación muy fresquita, amueblada con una esfera y un bello crucifijo». Vamos, que lo llevaron preso y al calabozo los dos inquisidores. Y alguno que seguro que os suena, porque es muy conocido, de Rafael Pombo: «Érase una viejecita sin nadita que comer, sino carnes, frutas dulces, tortas, huevos, pan y pez». Vamos, que tenía de todo. De todo. Tenía absolutamente de todo. Terminaré diciendo, porque no puedo terminar sin decir esto, que la ironía es un arma muy potente para decir lo que no se puede decir. Estamos, aunque a veces se nos olvide, ante la constante censura de lo políticamente correcto y del dictado de las grandes empresas. Es como si el hablar claro nos condenase a parecer autoritarios, a parecer dogmáticos, a parecer totalitarios, casi un anatema. Por eso muchos escritores rehúsan parecer árbitros o ser árbitros, jueces o testigos, y temen que el decir les comprometa. Por eso la ironía goza social, cultural y literariamente de un gran aprecio, y por eso hay quien dice que toda existencia inteligente debe ser irónica. Y vamos ya con un cuentecito que os he preparado, cortito, que se titula La obra maestra. Y no he podido evitar, porque estaba escuchándola esta tarde, poneros de fondo el arabesque de Debussy, que seguro que a muchos os suena, porque la hemos escuchado de pequeñitos muchas veces. Miro el libro que hay en el escaparate sin poder creer lo que veo, sin poder creer que lo haya escrito mi exmujer. De todas formas, no se le escapa a la vista ni a la inteligencia que es un aborto, un insulto a la literatura. Ella jamás ha entendido el significado de esa palabra. Decía que quería escribir, pero solo porque pretendía imitarme. Hasta se apuntó a cursos y participó en algún concurso, ganando algún premio de poca monta para profanos. Nunca comprendió que yo estaba por encima de todo eso. La conocí demasiado joven. Ya entonces, siendo un adolescente imberbe, yo tenía muy claro que quería escribir. Así que procuraba vivirlo todo con la mayor intensidad posible, pues no se puede ser un buen escritor sin haber primero experimentado las cosas. No sé cómo no me di cuenta antes de su falta de apoyo. No entendió mis sueños nunca y trató de anularlos a base de sepultarlos en rutinas y obligaciones. Incluso fue ella la que me forzó a buscar trabajo para comprar un piso cuando se quedó embarazada. Ahora entiendo que me tenía envidia. Por eso ahora se ha propuesto humillarme con su supuesto libro. Es tan solo otra forma más de intentar ser un obstáculo en mi camino. Pero con esto no consigue sino hacerme sonreír irónicamente. Mil escritos suyos no podrían hacer sombra al más simple pensamiento mío. Un estorbo, le dijo al juez que era. Ella sí que era un estorbo. Por su culpa pasaba los días sin poder escribir nada. Por su culpa todos aquellos años fueron perdidos y no pude cumplir mi sueño de publicar. Que si haz esto, que si haz lo otro, que si yo también necesito mi espacio, que si tú no eres el único que tiene inquietudes. Todo eran inconvenientes. Mi presencia en la casa estoy seguro de que era vista como una especie de tortura. De forma que cuando me dijo que quería el divorcio, me pareció una idea estupenda. Así tendría más tiempo. Así podría por fin centrarme en mis procesos creativos, sin la perturbación del sonido de la aspiradora o las quejas de esa voz chillona cuando regresaba del trabajo y me encontraba inmerso en la planificación de mi novela. Nunca entendió que necesitaba del espacio y del silencio. Puso mala cara cuando me despidieron. Sin embargo, era una oportunidad de oro. ¿Cómo es que no lo entendía? Terminaba demasiado tarde de trabajar y demasiado cansado como para ponerme a escribir al llegar a casa. Aprovecharía el paro para materializar por fin esa obra maestra que llevaba en la cabeza. Lo malo es que no contaba con los ruidos de los vecinos. Salía a pasear para airear la cabeza. Pasaba gran parte del día en la calle, pues necesitaba documentarme y observar sitios que utilizar de fondo para la acción. Cuando volvía a toda prisa, porque se me había ocurrido la escena perfecta, ella regresaba al poco tiempo, me miraba con la cara ajada de mala leche y a mala leche se ponía a hacer sus quehaceres, molestándome todo lo que podía, a base de rezongar, de renegar, de mover las cosas con brusquedad, de arrastrar los muebles por el suelo, llamándome vago y parásito a gritos. Así era imposible concentrarse. Me marché a vivir a la cabaña que tenía en el pueblo, dejando que se quedara con el piso, con el coche y todo lo demás que más quería. A mí me sobraba con tener espacio para componer frases, inventar diálogos, crear personajes, confeccionar situaciones. El frío me atenazaba las manos por las mañanas, así que, aunque mi mejor momento es el amanecer, me quedaba en la cama para reordenar los capítulos que imaginaba mientras observaba a la gente con un vino en el bar por las noches. Estaría indispensable observar a la gente, analizar sus gestos en las distintas situaciones de la vida, para que luego los personajes de ficción sean reales a ojos del lector. Me faltaba tiempo por culpa de tener que cuidar el huerto para poder comer. Si hubiese podido contratar a alguien que me arreglara la casa y guisara, entonces todo habría sido distinto. Sin embargo, a pesar de los contratiempos, era optimista. Estaba seguro de que al día siguiente, cuando me sentara ante el papel, no vendría ningún pájaro a estorbar con su canto. Parezco un pasmarote aquí delante del escaparate, pero es que no puedo creer lo que veo. No puedo creer su torpe forma de venganza. Desde luego no pienso leerlo. Seguro que está lleno de filosofadas de perogrullo y frases empalagosas de serie romántica para mujeres vacías. Mejor me voy al asilo, porque ahora sí, ahora en la residencia he encontrado el lugar perfecto para escribir. Y se va a enterar. Se enterarán todos los que no han creído en mí, sobre todo ella. Ahora se va a arrepentir, porque lo que tengo en la cabeza es una auténtica obra maestra. Ya hemos llegado al fin por hoy. Gitanjáfora irónica. Sí, sí. Ya os he hablado un poquito de la ironía y comento, como he dicho al principio, hoy no planteo reto, vamos a dejar descansar a la gente un poquito y lo plantearemos en el programa siguiente. Plantearemos un reto. Como siempre, pues tendrán 15 días para enviarnos las colaboraciones, bien a través del blog loscuentosdeapolonia.blogspot.com, bien a través de la página web de La Enredadera, de los emails. De todas formas, pondré el reto, lo colgaremos, lo publicitaremos, hablaremos de él, lo que haga falta, y animo a todo el mundo a que nos mande sus cosillas, ¿vale? Pues Muchas gracias, Pum. Muchas gracias a vosotros. Y dentro de 15 días, más o menos a las 10, ¿no? Que es cuando hemos puesto ya casi la hora ya. Sí, casi, casi. ¿No? Pues Gitan Jáforas aquí en Radio Topo. Buenas noches. Cuando las guitarras dominaban la tierra. The Trucks. The Trucks se formaron a mediados de los 60 en Andover, Inglaterra, al inicio de la denominada invasión británica, cuando los grupos ingleses, al rebufo de los Beatles, cruzaban el Atlántico y arrasaban las listas de éxitos en los Estados Unidos. Su primera grabación fue en el 64. Larry Page, productor de los Kings, recibió una maqueta con una versión de You Really Got Me, el hit de los Kings grabada por los Trucks. Impactado por la fuerza de la versión, citó al grupo en los estudios CBS para grabar su primer single, Lost Girl, que para ser sinceros pasó sin pena ni gloria. Un año después, un grupo llamado The Wild Ones grababa Wild Thing, canción compuesta por Chip Taylor. Al escuchar la grabación, Larry Page piensa inmediatamente en The Trucks e incluye Wild Thing como cara B del siguiente single, dejando en la cara una versión del tema de Lovin' Spoonful. El éxito de Wild Thing de los Trucks fue bestial, alcanzando los puestos más altos en las listas británicas y estadounidenses. Entre el 66 y 68 graban sus mejores y más conocidos temas, entre los cuales destacan el que vamos a escuchar esta noche, I Want You. Años enredando. La Enredadera de Radio Topo, estrenamos nueva web. Visita laenredadera.noblezabaturra.org y enrédate con nosotras. Y hoy en el Cuídate Compa vamos a hablar sobre lo que son los medicamentos genéricos. Habréis visto últimamente que en la tele, quien vea la televisión, han puesto varios anuncios sobre que son así, medicamentos genéricos. Tienes que tomar medicamentos por tu salud y por la salud de todos. Bueno, esto en tiempos de crisis. Parece que lo han sacado, pero lo de los medicamentos genéricos ya lleva mucho tiempo en el mercado y ya se llevan tomando desde hace mucho tiempo. Entonces os vamos a explicar un poquito de qué va todo esto. Abandonné, moi je reviendrai. Los medicamentos genéricos son aquellos cuya patente, es decir, la propiedad de la empresa farmacéutica que lo inventó o que lo diseñó, normalmente tras muchos años de muy cara investigación científica, esta patente ha caducado y laboratorios autorizados por la administración fabrican y comercializan. Estos laboratorios deben demostrar la equivalencia terapéutica de sus fármacos con el original. Es decir, no se trata de medicamentos de rebaja, sino de productos eficaces que cumplen con todas las garantías. La ley del medicamento establece que un genérico debe contener el mismo principio activo, es decir, la sustancia que, digamos, la sustancia que nos vendría a curar, la misma dosis y la misma forma farmacéutica que el original, y que debe garantizar la misma calidad, seguridad y eficacia que el medicamento de referencia. Algunos habréis escuchado esta propaganda que dicen que los genéricos tienen... No, que los genéricos no es lo mismo que la marca, que los genéricos tienen un 20% menos de producto. Pues bien, esto no es verdad. Lo que pasa con los genéricos es que se le exige una diferencia máxima de un 20% de la actividad de la marca. ¿Esto qué quiere decir? Que si contiene, por ejemplo, 10 miligramos del principio activo, de la sustancia que nos vendría a curar, este contenido puede variar entre 8 y 12 miligramos. Esta diferencia es la misma que se puede producir en el medicamento de marca entre sus distintos lotes. Es decir, que si tenemos un medicamento de marca, entre una caja y otra también pueden existir estas diferencias. Según la ley 29/2006 del 26 de julio de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, los medicamentos genéricos autorizados no pueden ser comercializados hasta transcurridos 10 años desde la fecha de autorización inicial del medicamento de referencia. Es decir, para que salga al mercado un medicamento genérico han tenido que pasar 10 años desde que el de marca salió al mercado. Este periodo de 10 años de exclusividad de datos se puede ampliar hasta un año más si durante los primeros 8 años de ese periodo de 10 el titular de la autorización del medicamento de referencia obtiene una autorización para una o varias nuevas indicaciones terapéuticas. Es decir, si un laboratorio saca un medicamento X, en el primer periodo de 10 años, en los primeros 8 años, resulta que cuando lo ha sacado al mercado existen nuevas indicaciones y así lo demuestra, en lugar de pasar la patente 10 años, pueden pasar 11 hasta que pasen hasta que pueda salir un medicamento genérico como el de la marca. En el mundo existen 6 agencias que autorizan la salida al mercado de los fármacos. Estas agencias solo exigen eficacia y seguridad con respecto a placebo, no contra los fármacos ya existentes en el mercado. Esto ha hecho proliferar en los últimos años los llamados fármacos Me Too, los fármacos Yo También, que son medicamentos que se patentan como si fueran nuevos cuando en realidad no aportan ninguna novedad terapéutica. Pero eso sí, son más caros. La principal ventaja de un medicamento genérico frente a un medicamento de marca es el menor coste, ya que el genérico no requiere inversión en investigación, desarrollo y promoción. Además de la ventaja del precio, estos medicamentos cumplen con los mismos registros sanitarios que los medicamentos de marca y tienen la misma eficacia sobre el organismo. En este sentido sí que hay que decir que hay que tener un cuidado especial con algunos medicamentos. Sí que hay algunas pequeñas diferencias entre medicamentos que son inhalados y entre algunos medicamentos que se llaman de estrecho margen terapéutico, como son algunos antiepilépticos. Sí que han demostrado que entre los de marca y los genéricos existe alguna mínima diferencia, pero no en la cantidad del producto que tienen, sino en la forma de administración, que sí que se detecta alguna diferencia. Entonces, si os mandan, por ejemplo, un fármaco que se inhala de marca, siempre os van a tener que mandar la misma marca. Y si os lo mandan genérico, siempre os van a tener que mandar el mismo genérico, porque sí que podéis notar en ese caso alguna pequeña diferencia. El caso es que los genéricos sean más baratos no implica que disminuya la calidad. El menor gasto del genérico suele venir fundamentalmente por cuatro vías. No se paga patente, los gastos de envasado son menores, el margen de la farmacia dispensadora es menor y los gastos de promoción comercial prácticamente nulos. Además, en ocasiones el Estado baja las tasas para este tipo de productos. Hay que tener en cuenta además que los gastos de marketing de los grandes laboratorios farmacéuticos duplican a los de investigación. Ya sabéis, aquí en la enredadera, cuídate, compa, intentaremos que sea más cotidiana, ¿no? Esta sección que hacía igual dos meses, ¿no? Que no la hacíamos. O más, bueno, pues eso, vamos a intentar a ver si es quincenal o por ahí o qué. Será lo que se pueda. Venga, pues eso, cuídate, compa, aquí en la enredadera. Y ahora os vamos a poner un disco que también nos ha recomendado Pepa, a la cual se lo agradecemos. Es Karate, cantante, ¿no? Que es lo que más nos gusta, que después formó parte de Medication, que luego escucharemos también. Y bueno, pues de un disco llamado Unsolved, os dejamos con esta canción de esta banda tan buena que se llama Karate. A ver si os gusta. Pretend to hide the will of third class seats on tomorrow's trains. Thank you. Temazo para esta noche tan fría y húmeda, ¿verdad? También aquí en Radio Topo. Por cierto, muchas gracias a la gente que nos llamáis al 976-29-13-98. Diez años enredando. La enredadera de Radio Topo, estrenamos nueva web. Visita laenredadera.noblezabaturra.org y enrédate con nosotras. Y entramos en la recta final de La Enredadera. Hoy, este domingo 30 de enero de 2011, le damos ya el adiós al primer mes del año. Y queríamos comentar otra huelga general, ¿no? La primera de este 2011, al menos en Euskal Herria, en Galicia y en Cataluña. Habría mucho que contar, pero bueno, os podéis meter en internet, que hay un montón de vídeos, un montón de entrevistas y comentarios a las organizaciones políticas y sindicales que convocaron esta huelga. Y bueno, pues por ejemplo en Nafarroa, la huelga más seguida en un año y medio, con 4 detenciones, por cierto, y la ocupación de un edificio, la calle Amaya de Pamplona. En Cataluña culminó el paro y las movilizaciones contra la reforma de las pensiones con una gran manifestación tras los paros en las fábricas, el metro de Barcelona, los autobuses metropolitanos y la administración, básicamente. Unas 10.000 personas recorrieron el centro de Barcelona coreando consignas contra los acuerdos de Comisiones Obreras y UGT con el gobierno español y la patronal. Y en Galicia la huelga pues tuvo un seguimiento desigual, ¿no? Como os podéis imaginar, pues donde más, pues en Vigo, en Ferrol, en el sector naval, el metal y los transportes, y en Compostela y en A Coruña, pues ha funcionariado algún servicio, pues poquita cosa, la verdad. Pues como fue un poco la huelga del 29S aquí, ¿no? Pues que los sectores industriales fueron los que más pararon, pero claro, la gente del pequeño comercio y los funcionarios públicos, pues poquicos hicieron huelga. Aún así, transportes interurbanos pues totalmente paralizados en muchas ciudades y los interurbanos pues también. Perdón, los urbanos. Empresas como Inditex pararon turnos completos durante la noche. Pero bueno, lo que algunos han llamado como la huelga de la dignidad, pues donde más éxito tuvo pues fue en Euskadi, como cabía esperar. Y ya sabéis que en la última semana del mes de enero el gobierno pues ha reformado las pensiones y ya de paso pues quiere reformar también las cajas y quiere reformar el plan de empleo juvenil, en fin, todo lo que pueda, aplicando medidas neoliberales siguiendo los dictados del Banco Mundial y del Banco Central Europeo, lógicamente, o sea, van a lo que van, y es a seguir avanzando el capitalismo pues hasta que no nos quede prácticamente ningún derecho social. Y en este caso, pues claro, con los sindicatos mayoritarios y la patronal encantados. Muy brevemente queríamos comentar el tema de las pensiones, ¿no? Ya sabéis que bueno, pues han tocado bastantes puntos para desmantelar las pensiones públicas y fomentar las pensiones privadas, ¿no? Lo que han acordado estos días, y van a seguir acordando porque tienen mucho mucho margen parlamentario para seguir introduciendo más reformas, reformas laborales, reformas de pensiones, reformas de cajas, en fin, que están reventando lo que llaman ellos estado del bienestar. Y bueno, en el caso de las jubilaciones, lo que han hecho es la jubilación a 67 años con 37 cotizados, jubilación a 65 con 38 años y medio cotizados, prejubilación a los 63 con pérdida de entre el 24 y el 30% de la base reguladora y aumento de los años de cómputo para el cálculo de la base reguladora de 15 a 25. Los que no hayáis empezado a currar antes de los 25 años, tened claro que con estos datos la llevamos guapa. Si es que se nos pasa por estudiar. Y a saber qué contratos tenemos. That's the reason that I stay away from Claire. Aún así, pues todavía hay medios y colectivos y personas que están intentando dar un poquito de razón, ¿no? Intentar explicar lo que son las pensiones, lo que son las pensiones públicas y lo que son las pensiones privadas. Y queríamos recordar pues algunas cositas que dicen pues gente como Vincent Navarro, Miren Echezarreta del Seminari Taifa de Cataluña, un buen mapa que ha hecho el periódico de actualidad crítica Diagonal, que os invitamos a mirar en internet, el quién es quién de las pensiones. Y bueno, cositas que vamos leyendo pues en Caos en la Red, en Rebelión, en fin, en las webs alternativas. Lo primero que destacó Miren Echezarreta en la charla que abarrotó el Salón de Actos de la Facultad de Económicas hace 10 días, que os comentamos aquí en el programa, fue que el sistema de pensiones públicas no está en crisis. Que no nos engañen con razonamientos como que cada vez hay más viejos, que cada vez hay menos gente cotizando, porque eso no es verdad. El sistema de pensiones público funciona. Lo que no va bien es el sistema de trabajo, el sistema del reparto de la riqueza, el sistema de la distribución de las de la felicidad colectiva, por decirlo de alguna manera. Luego también dan a entender de que esto es lo único que se puede hacer, pero es que eso tampoco es verdad. Ningún proceso social es irreversible. Y desde luego podemos cambiar lo que queramos cambiar, como se ha hecho durante un montón de años a lo largo de la historia. La principal aportación de Miren es que las pensiones no se calculen según lo que cotice cada persona, sino que se haga como el resto de impuestos. A ver, la Casa Real no tiene una entrada de tanto entra, tanto sale, pero tampoco el Ejército, pero tampoco la Sanidad, pero tampoco la Educación, porque las pensiones sí. Porque las pensiones son las cotizaciones individuales de cada trabajador y las cotizaciones de las empresas. Eso no tiene ningún sentido, ninguna razón de ser. Vincent Navarro, por ejemplo, dice, os voy a leer una frase textual, un trabajador no cualificado, en paro frecuente durante más de 5 años, tiene a los 60 años el nivel de salud que un banquero tiene a los 70 años. Entonces, el banquero va a sobrevivir al albañil, por ejemplo, 10 años, con lo cual es profundamente injusto pedirle al albañil que continúe trabajando 2 años más, y algunos decían hasta 5, para pagar las pensiones del banquero que va a vivir 10 años más. En fin, esto es injusticia social. Miren Echezarreta del Seminario Taifa aboga claramente por subir las cotizaciones, que es algo que a priori parece impopular, pero bueno, nos han subido el IVA al 18% y aquí no ha habido millones de personas en las calles, con lo cual una cosa que va a ir en la mejora de los cuidados a los ancianos y demás, pues es una medida que deberíamos tener en cuenta, siendo que ninguna persona joven, ningún adulto, ningún trabajador estamos aislados de las personas mayores. Son nuestros abuelos, son nuestros padres, son nuestros tíos. On my side, I'm a winner, I'm a winner, I'm a winner, I'm a winner, and I came to play. Now I know. Esperamos, en cuanto a Miren Echezarreta, os recomendamos que os metéis en nuestra web, que hemos puesto el vídeo, la charla completa y también un resumen de pues en plan noticia, ¿no? Para que leáis todo lo que nos contó en esta charla Miren Echezarreta, porque es muy interesante. Meteros en la enredadera.noblezabaturra.org, ya llegaréis al vídeo de Social Art Producciones, al audio que grabamos nosotros mismos, y bueno, que yo creo que es un material muy interesante, por lo menos para abrir el debate, porque yo personalmente no estoy de acuerdo al 100% con lo que dice, pero desde luego al 99% sí. Oye, que paso, he estudiado yo también economía. Y si os metéis en diagonalperiódico.net podréis ver un mapa, el quién es quién de las pensiones, que también está muy chulo. El Diagonal lo que ha hecho ha sido utilizando los dibujos de... Ay, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama esta chica que hace los dibujos en Diagonal, pero bueno, unos dibujos muy chulos. Ha hecho varios puntos para entender pues qué dice la Unión Europea, qué dice la patronal, qué dicen los sindicatos mayoritarios, los otros sindicatos, y bueno, la verdad es que es un resumen bastante, bastante interesante también para entender lo que son las pensiones. Os lo recomendamos, el quién es quién de las pensiones de Diagonal. Y a continuación, en la enredadera, vamos a hablar un poquito de la biblioteca Frida Kahlo. Estos son los Medication, el grupo posterior al cantante de Karate. De la biblioteca Frida Kahlo tenemos que anunciar que nos mudamos. Yeah. Evidentemente lo planteamos como un cambio positivo, una bonita evolución, y ya podemos anunciar el nuevo local, ¿no? Pues chico, no sé, no nos hemos reunido así seriamente, pero yo creo que sí, ¿o qué? Bueno, pues la... Te digo que la digas tú, porque como siempre la sueltas así y nunca pasa nada. Sí, y luego me acusáis a mí, ¿no? Y claro, me ponéis a mí una querella. Bueno, pues la querella que me la pongan a mí, el resto de miembros y miembros de la biblioteca. Nos vamos a ir al espacio Treciclo, a la calle Liñán, número 2 de Zaragoza. Ya sabéis, un local que abrió en su día Towanda, el colectivo antimilitarista Ellos Diables de Agüerva, y que hoy básicamente pues quienes más están son el colectivo Towanda. Este colectivo pues de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales que siguen... pues un poco fomentando la diversidad sexual. Y bueno, pues ahí vamos a abrir una nueva sede, ya os contaremos a ver un poco cómo lo hacemos, pero bueno, que vamos a revitalizar un poco este centro social con la gente de Towanda y la gente de Los Diables, mientras continúen también ellos en el local. Y nos vamos a trasladar, porque dejamos atrás una sede que es un espacio que va a cerrar, también lo podemos decir, el espacio colectivo en la calle Cantini Gamboa número 26, un espacio que bueno, ya os lo anunciaremos cuando toque, pero vamos, ya os decimos que va a ser un local que al menos tal y como está ahora pues no va a seguir con la gente que estamos, y nosotros personalmente como biblioteca pues nos alegramos mucho, la verdad, de irnos a Treciclo, pues un sitio que tiene la verdad muy buena pinta, que hemos estado viendo películas, hemos estado disfrutando de charlas, hemos estado en debates, hemos estado en asambleas, porque allí en su día también estuvo Diagonal, estuvo el colectivo antimilitarista, que ahora se han pasado a la Pantera Rosa. Con esto de la mudanza también queremos decir que, claro, la biblioteca pues tendrá unos pequeños cambios. Puede que hagamos cambios por las sedes, vayamos trasladando distintas temáticas entre las sedes, pero ya os lo iremos contando tranquilamente. La verdad que seguramente este año va a ser un año de bastantes cambios. Sí, de momento sí que os decimos que si queréis echarnos una mano, ayudarnos, porque ya estamos preparando la mudanza, estaremos seguro todos los viernes de 6 a 8 en el espacio colectivo en Cantini Gamboa 26, y ya sabéis que la biblioteca Frida Kahlo pues también estamos en el bar vegetariano Virosta, calle Universidad, en el centro social autogestionado en Restida, calle Izo de San Cristóbal, y también en el local de CGT en el Coso Bajo de Zaragoza, Coso 185 por ahí, o 157, sí, 157. Pues ya sabéis, la biblioteca Frida Kahlo, que seguimos y preparando cositas además. Bueno, también que si queréis contarnos cualquier cosa o queréis que quedemos directamente para esto de la mudanza, nos podéis escribir a bfk@noblezabaturra.org, y que también que podéis visitar la web, que de vez en cuando actualizamos, www.bfk.cc. Pues ya sabéis, Biblioteca Frida Kahlo, lecturas disidentes para mentes inquietas. Y antes de la página de sugerencias, en la enredadera con los Dada de fondo, que estuvieron ayer calladicos y calladicas en el Roscón Rock, miento, no estuvieron calladicos y calladicas, estuvieron sin tocar música, porque ya sabéis que algunas bandas del Roscón Rock este año hicieron del silencio su forma de reivindicar, pues que hace falta tomarse la música de base en serio, ¿no? Y hay que apoyar a la gente que está creando música, melodías, sonidos, ritmos que mueven la calle y no tanto grandes eventos como Zaragoza Cultural 2016, que no tiene detrás una base social, que es lo que hace falta, ¿no? Si realmente queremos aspirar a capital de la cultura en Europa, pues demuéstralo, pues porque hay mucha gente, ¿no?, disfrutando de la cultura y en este caso de la música, ¿no? Bueno, pues Dada de fondo nos sirve para hablaros del Centro Social Ocupado Quique Mur. No me trate así, sabes que algún día volveré a por ti. Cariño, no puedo más. Aguante tus mentiras, déjame escapar. Déjame en paz y no vuelvas nunca más. Esta mañana hemos estado en el homenaje a Los Insumisos, que ha aglutinado a varias decenas de personas, unas 200 o por ahí, que hemos estado hoy en la cárcel ocupada de Torrero, pero la noticia es la que nos sorprendió el viernes en el pleno municipal del ayuntamiento, y es que por palabras que han recogido los medios de comunicación para masas de Carlos Pérez Anadón, el número 3, un tipo que desde luego no es ocupa ni está a favor de la ocupación, que dice que el ayuntamiento no está por desalojar, que dice que los ocupas no les molestan. El Ayuntamiento de Zaragoza anunció en su pleno del viernes que no va a desalojar la antigua cárcel de Torrero, ocupada desde hace ya algunos meses. Bueno, esgrimen que con la que está cayendo, pues que no tienen dinero para hacer el proyecto que está esperando el barrio, ¿no? Pues que esos edificios que quedan, pues se arreglen y se utilicen para algo, ¿no? Por otra parte, lógicamente, están muy cerquita las elecciones y hubo mucha gente que ha expresado de muchas formas, en manifestaciones, en textos, en apoyo humano, que están apoyando a la Asamblea Ocupa de Zaragoza, y eso entiendo que también les tire un poco para atrás. Y la verdad es que el desalojo también yo creo que tuvo que ver, porque todo el mundo ha podido ver la brutalidad policial en el desalojo del Centro Social Ocupado Quique Mur, que no quitó para que fuera reocupado de nuevo. Con lo cual, yo creo que los tres factores han sido importantes, yo creo, para que esta gente del PSOE y del PAR hayan dicho que no desaloja la cárcel. Por nuestra parte, por enredadera, nos alegramos, desde luego, esta mañana lo comentábamos a los ocupas y a ellos les da absolutamente igual, o sea que ellos van a seguir ahí con su proyecto cultural y social, lógicamente, y antisistema, que nadie lo olvide, ¿no? Esta es una alternativa al sistema. Y bueno, desde aquí pues animaros a que vayáis, ¿no? Lo que decimos siempre, ¿no? Que los espacios ocupados son para disfrutarlos y hay unas oportunidades para intervenir impresionantes, porque además está al lado de una plaza peatonal enorme que se pueden hacer un montón de cosas en la calle, y hoy había gente de todas las edades, de un montón de tipos, y merece la pena, ¿no?, ir allí. Yo siempre, bueno, me quedaré con una conversación que escuché el día del realojo de unos chavales del barrio, de unos chavales de 12 a 14 años de origen magrebí, que entre ellos comentaban pues que era eso de la ocupa, ¿no? Porque estaban ahí apoyando y había que oírles, como decían, entre 12 y 14 años, en plan de, hombre, pero tú no has estado aquí, que se está súper bien, que hacen charlas y hacen actividades y te puedes pillar una Coca-Cola, bueno, Coca-Cola, no marca Coca-Cola, te puedes pillar lo que quieras y estás con un montón de gente y te habla todo el mundo, ¿eh? Para sí, que sí, veáis, bueno, lo que es una ocupa. Ya sabéis que se ha hecho desde un encuentro, el Hack Meeting, se han hecho encuentros asiáticos, africanos. Bueno, en fin, un montón de actividades. Ahora están las jornadas carcelarias, que os comentaremos. Así que nada, que apoyéis la ocupación, que participéis y que os paséis, porque hace falta, ¿no? Y más allá de lo que diga el ayuntamiento, que para nosotros de luego es una buena noticia, porque eso por lo menos te asegura que públicamente dicen que no lo van a desalojar. Y eso es un punto, ¿eh? A partir de ahí ya veremos, ¿no? Porque también decían que quieren abrir un proceso de diálogo con las asociaciones del barrio para hacer un uso lúdico y social. Pero a ver, ¿qué es esto que es un proceso de negociación, que tú te lo coneta, que es con quien lo tienes que tener, y deja a los ocupas tranquilos, que ya están haciendo su autogestión y su disidencia diaria sin necesidad de concejales ni de juntas de distrito. Igual lo quieren poner como un proyecto de buenas prácticas o algo. Sí, les dan el premio Propolis, ¿no? A los ocupas y al arrebato también, ¿no? Cuando lo abran, en fin. Que están muy locos estos gerifaltes en sus poltronas. Están muy locos y muy cómodos, me da la impresión a mí. en los últimos minuticos de La Enredadera, antes de que venga José del Jazz Bass, que hoy sí que nos anunció que viene seguro, son la página de sugerencias para que muevas el culo hacia donde realmente deseas. Con la buena band de fondo, ya sabéis, la banda que nos acompañó el pasado domingo y que podéis disfrutar en nuestra web. La verdad, una sorpresa, ¿no? Esta panda de músicos puretas, que no se lo dijimos, pero así de música instrumental, que estuvo muy bien, muy marchoso. Vinieron. Y comenzamos el miércoles 2 de febrero con la presentación del libro O Transgresor Piadoso. Será a las 7:30 de la tarde en La Pantera Rosa, el Centro Social Librería, que está en la calle San Vicente Paúl, número 28. Este libro, O Transgresor Piadoso, de Severino Payaruelo, está publicado por la editorial Sordica. Y el acto contará, por supuesto, con la presencia del autor. Y ya se ha anunciado el Febrero Feminista. Diferentes colectivos de mujeres que organizan durante todo el mes de febrero un montón de actividades. A Clau Roya, DG8, Plus, Stonewall, Mujeres Preocupando, Comando Mico, Coordinadora Antifascista Ito Wanda han preparado un montón de actividades que las podéis ver ya en febrerofeminista.noblezabaturra.org y que comienzan también este miércoles con un taller de Marta Sánchez, no creo que sea la de Olé Olé, titulado La sexualidad femenina. Hombre, igual Marta Sánchez podría hablar de todo lo que no tienes que hacer, ¿no? Porque eso de ir a animar a las tropas. Ostras, si viene Marta Sánchez a un taller de sexualidad femenina, se peta de tíos, no de tías. Bueno, de tías igual también, no lo sé. No creo que sea, porque el objetivo principal del taller es facilitar el conocimiento de la mujer, de su sexualidad, y no la de los hombres únicamente, de su sensibilidad, fortaleciendo de esta manera la autoestima y venciendo miedos adquiridos a través de la cultura y la educación, de forma que aprenda a disfrutar de su cuerpo beneficiándose del bienestar a nivel físico y mental, que proporciona una sexualidad sana, sin inhibiciones ni culpabilidades. El taller será a las 8:30 de la tarde, en Treciclo, que está en la calle Liñán, número 8. Y bueno, por seguir con el Febrero Feminista, este sábado 5 de febrero, después de la manifestación de Rodrigo Lanza, tendrá lugar la fiesta de inauguración Ambiguateque y Peloparty. A las 8 de la tarde, en la Vía Láctea, que está en la calle Doctor Palomar, número 25. Será a cargo de Don Job. Y como todos los jueves, desde hace ya algunas semanas, en Huesca se celebran las terceras miradas críticas. En este caso, el aporte de las mujeres a una cultura de paz. Tendrá lugar en el Salón de Actos de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Huesca, que está en la Plaza Constitución, a las 7:30 de la tarde. Y esta charla, el aporte de las mujeres a una cultura de paz, correrá a cargo de Montse Reclusa, que es miembro de CGT y del Seminario de Investigación para la Paz de Zaragoza. Ya sabéis que desde el 20 de enero hasta el 13 de febrero se está celebrando en el Centro Social Ocupado Quique Mur las primeras jornadas anticarcelarias de Zaragoza. Charlas, proyecciones, conciertos, comidas y demás. Esta semana tenemos el jueves 3 de febrero a las 7 de la tarde una charla sobre la actualización de casos represivos. Álvaro Rodríguez, Rodrigo Lanza, Manteros en Prisión o José Martín Rufete. El viernes 4 a las 7 de la tarde, cine. Se proyectará la película Carandirú. Y a las 9 de la noche, audición. El sábado, la manifestación por la libertad de Rodrigo Lanza. Desde las 6 de la tarde. ¿O era las 6 y media? Desde las 6 y media. Desde las 6 y media, desde la Plaza de España, saldrá esta manifestación pidiendo la libertad para Rodrigo Lanza. Una manifestación muy importante, os pedimos que acudáis porque nadie olvide que Rodrigo Lanza, compañero nuestro de colectivos y movimientos sociales de Zaragoza y del mundo, ya lleva 3 años encarcelado por el caso 4F, así que bueno, meteros en internet y preguntaros por qué este chico está en la cárcel, porque es una injusticia tras otra. Y el domingo siguen las jornadas anticarcelarias. A las 7 de la tarde se proyectará el documental La Ventana Rota. Y nada, únicamente recordar que el sábado, pues como cada 15 días, Mercado Agroecológico en Zaragoza, en este caso detrás del Teatro Principal, de 9 a 2 de la tarde, pues ya sabéis, productos ecológicos certificados, pues eso, de agricultores de Aragón, sobre todo. Bueno, creo que son todos de Aragón. Y aquí en La Enredadera, el próximo domingo, no os decimos todavía cuál es el colectivo que vamos a invitar, porque todavía no me han dicho seguro que van a poder venir, así que ya os lo diremos pues a través de los medios habituales, a través de internet, fundamentalmente nuestra página web. Y deciros que también vendrán Antena Dislocada, que van a hacer un especial sobre películas que tergiversan sobre la enfermedad mental. Vendrán también Nalo y Yoki, de los chicos de Llamémoslo X, y dinamizaremos Que se vayan todos, y en cuando las guitarras dominaban la tierra, pues también Iker nos presentará otra banda de rock que ahora mismo no sé cuál será. Tom Robinson Band. Hasta aquí La Enredadera de hoy. Os recordamos la forma de contactar con nosotros a través de la bitácora laenredadera.noblezabaturra.org, a través del correo electrónico laenredadera@nodo50.org o por el correo convencional al apartado de correo 6032 50080 de Zaragoza. Nos vamos a ir ya porque hace mucho frío en esta emisora. Estamos jodidicos de frío, la verdad. Esperemos que vosotros estéis a gustico, que hayáis disfrutado de esta enredadera. De aquí a unos minutos pues vendrá José del Jazz Bass para acabar la noche del domingo pues con una buena sesión de vinilos jazzeros. Y nada, pues por nuestra parte ha sido un verdadero placer. Os deseamos muy buenas noches. Y como siempre, nos despedimos con un pletórico: salud, amor y rebeldía.